Hoy vamos a ver el cine en todas las épocas de cambio de los años 60. Nosotros no nos podemos imaginar que puedan pasar la cantidad de cosas que han pasado a lo largo de todos estos programas en los cuales hemos descrito la contracultura, los 60, los cambios, las transformaciones, sin que el cine haya cambiado radicalmente y sin que se haya hecho receptor de cuánta cantidad de nuevas miradas, perspectivas se estaban ampliando en ese momento. Pues efectivamente, el cine va a tener un cambio total, porque aquí desaparece el viejo Hollywood. Esas imágenes idílicas del Hollywood dorado, de los años 40 y 50, esos héroes engominados, seguros de sí mismos, que siempre sabían para dónde iban, qué decisión tomar, que nunca dudaban, que eran hombres a lo mero mero, totalmente embestidos de una capacidad de claridad y decisión sobre las situaciones que los convertía en audaces paladines dispuestos a desafiarlo todo, esos ya no van a aparecer. Ahora nos va a aparecer el antihéroe. Y el antihéroe es Dustin Hoffman, es la figura del graduado. Es dentro del mundo que estábamos viendo que se estaba construyendo para la juventud. La juventud tuvo que hacerse su propio mundo. Entonces, cuando estábamos contando las historias de cuáles van a ser las diferencias que llevan a una crisis generacional tan grande, veíamos que había una generación que no quería reproducir los arquetipos y las historias que les habían asignado como rol en lo que habíamos llamado la deuda, que era que a usted le daban absolutamente todo, pero usted tenía que devolverlo siendo lo que sus padres esperaban que usted fuera, cumpliendo los sueños de ellos, y ahí le pasaban la cuenta de cobro de la sopita, de la avena, de la triple viral, del bubble gummer, de todo lo que le hubieran dado. Entonces, que hay una rebelión contra eso. Y habíamos hablado de cómo la pregunta era, ¿usted qué quiere ser? Dice, ah, yo no sé, pero quiero el derecho a averiguarlo. A lo mejor hasta me parece chusca su opción, y entonces la comparto, pero no sin antes habérmelo preguntado. El graduado es un tipo que acaba de graduarse, o sea, llega al momentico en que le toca pagar la deuda, y el tipo no tiene la menor idea de qué va a hacer con su vida, pero ni la más. O sea, no es ni siquiera un rebelde que diga yo no quiero esto, es un tipo que está completamente despistado. Y aquí nos aparece la figura de estos personajes que no tienen ningún tipo de destinos trazados, que no tienen gomina, que no tienen esto, digamos, veníamos de unos héroes que eran como Cary Grant, como Clark Gable, como John Wayne. O sea, estos personajes son unos tipos que de donde la gente va pensando en ir, ellos ya vuelven. No, este ni va ni viene, este no tiene ni idea para dónde va. Y ahí está su drama. Él necesita encontrar un rumbo en la vida y necesita el tiempo para poderlo encontrar. Todo esto, el mundo le dice que profesionalmente se dedique a los plásticos, y además está descubriendo alrededor de su mundo una doble moral que el tipo no sabe cómo manejar. Por un lado le hacen una cantidad de imposiciones profesionales que él no puede, no sabe ni puede seguir. La banda sonora de esto es Simon y Garfunkel, y la canción de Los Sonidos del Silencio es una canción de soledad. Y este tipo está profundamente solo, porque si no tiene con quién contar hacia dónde va. Y en su soledad y en su búsqueda se va a encontrar seducido por Mrs. Robinson, que es la mamá de una compañera suya. O sea, son los mejores amigos de los padres. Y se mete en una historia con Mrs. Robinson, en la cual ella lo introduce en el resbaloso campo de la doble moral. Ben se mete en una historia con Mrs. Robinson y después, contra todo pronóstico, termina saliendo con la hija de ella, contra la voluntad de ella, que hace todo lo posible para impedirlo, y se enamora de la hija de ella. Entonces el problema era que él servía para tinieblo de Mrs. Robinson, pero no para novio de la hija, y ahí estaba el detalle. Entonces, esto pone el dedo sobre la llaga, sobre la, digamos, la capa de apariencias que se manejaban en esas relaciones, la búsqueda de él, del derecho a encontrar un destino propio, su oportunidad con Elaine, que termina con una de las escenas inmortales del cine, que es este tipo persiguiendo a Elaine por ese bus cuando se va a casar y raptando la propia prácticamente de la iglesia para casarse con ella, siendo perseguido por la familia. Esto cuestiona el sistema de valores de la familia. El antecedente que teníamos de este tipo de personajes era James Dean con Rebelde sin Causa en los 50s, cuando empieza a mostrar su profunda insatisfacción con la estructura familiar tal como estaba planteada, pero no logra trascender el porqué. Ben empieza, que es el personaje que representa Dustin Hoffman en la película del graduado, muestra toda su inconformidad, su incomodidad terrible con todo lo que está pasando. Escenas de un profundo ridículo se llevan al cine, pero de un ridículo no divertido, sino cruel, mordaz. Escenas de este hombre en la piscina ensayando su traje de boxeo para hacerle un show a los amigos de los papás, sintiéndose absolutamente miserable, tonto, completamente fuera de lugar. Todos estos sentimientos de desadaptación, de ridículo, de estar por fuera de todas las convenciones, empiezan a ser llevados al cine, y con eso van a modificar y van a transformar los arquetipos que habían hecho de Hollywood la tierra de los hombres engominados y seguros. Dustin Hoffman, encarnando estos papeles, va a ser otra de las películas que va a ser muy importante en ese momento, que se llama Perdidos en la Noche, en inglés la llamarán Midnight Cowboy, y hace un papel totalmente distinto. Esa es la historia de un vaquero que llega a la gran ciudad pensando que se va a tragar la gran manzana de un solo mordisco, que va a convertirse en gigoló, que se va a llenar de plata, que va a ser pues el papacito lindo. Viene de esas tierras agrícolas de donde tantos jóvenes están llegando a las grandes ciudades buscando vida y oportunidades. Y llega a la ciudad de Nueva York y la ciudad de Nueva York se lo traga, pero lo degluye, lo vuelve nada. Este tipo de historias donde la ciudad destruye a la gente, es como un sumidero humano, empiezan a llevarse al cine por primera vez. Antes las historias tenían un contenido más bien idílico, ahora no. Aquí empiezan los finales que ya no son felices, porque dice, así no es la realidad, el cine tiene que mostrar lo que realmente pasa. La gente llega a la ciudad y la ciudad la acaba. Entonces allá va a conocer, en medio de una gran cantidad de situaciones adversas, degradantes, humillantes, va a conocer un personaje, este vaquero rosadito que era John Voight en esa época, va a conocer un personaje que es Dustin Hoffman, que es un cojo tísico, un hombre de la calle, un sobreviviente, que está muy enfermo y que le va mostrando desde las cloacas, desde las goteras, lo que es esa ciudad tan terrible, y que en su indigencia, en su soledad, en su descomposición, es el único que le ayuda y es el único que le va a dar una mano cuando el hombre está completamente llevado. Entonces va a ver a través de los ojos de este perdedor, porque estas son historias de perdedores. Aquí los personajes van a tener malas pasadas, la vida se les atraviesa, los planes no les van a salir, han terminado los tiempos idílicos de los musicales, donde todo salía bonito, porque ya son, estos son tiempos críticos, cuestionadores, álgidos, en donde se están mostrando realidades que antes no se contemplaban y no eran visibles para la gente. Por eso es que las películas van a adquirir un tono fuerte en esa época. Y la idea es que ellos se van en un bus hacia la Florida, a ver si en la Florida se le puede curar la enfermedad de los pulmones que tiene Renzo, el personaje que es Dustin Hoffman, y en el camino, cuando ya van llegando a la Florida, se le muere, dejándolo en una desolación absolutamente terrible. La canción que nos ilustraba esta película es cómo se van escuchando las voces, pero no se puede ver a nadie, es otra forma de soledad, esta soledad urbana, es una cosa parecida a la de los sonidos del silencio, pero es el vacío de una soledad donde usted no se puede comunicar con nadie. Está en la gran ciudad, y la gran ciudad es un espacio de concreto, un espacio sin corazón, donde todo el mundo parece una especie de sombras, y sus voces parecen rumores, como que no llegaran, porque están en el no lugar, en el lugar de las ciudades terribles. Esta canción, de donde van saliendo de la desesperación, es que no puedo ni siquiera escuchar sus voces, solo los ecos de mi propia mente. Yo me voy a donde el sol esté alumbrando todo el día, a donde el clima pueda secar y puede mis ropas húmedas del frío del invierno. Voy allá a donde haya la esperanza, pero no alcanzan a llegar. No alcanza, y el vaquero queda solo con el alma absolutamente triste de todas las cosas que le han pasado, y empieza a aparecer, bueno, un toque de parecido en el cine. Ahora casi todo es así, pero en esa época se estaba dando el cambio de unos finales rosas, de unas producciones completamente edulcoradas, azucaradas, para mostrar realidades de las cuales el cine no se estaba ocupando. Por eso esas películas del Graduado y A Perdidos en la Noche empiezan a inaugurar la historia de los perdedores. El cine en esta época va a cambiar de eje narrativo. Va a contar no solamente las historias de los perdedores como individuos, sino de los pueblos que perdieron las batallas, o de los personajes que son capaces de plantear otras realidades. Hay una profunda, un viraje hacia nuevas posibilidades de relato que antes no tenían lugar. Dentro de ese viraje hay un personaje que se llama Hal Ashby. Él hace dos películas, una que se conocería después, que se llama Desde el Jardín, pero hace una antes que se llama Harold and Maude en inglés, y en español la traducirían como Enséñame a Vivir. Es una historia de amor entre una mujer de 75 años y un joven de 17 que se encuentran en los entierros de personas que ellos no conocen. Harold es un adolescente tanático con una obsesión por la muerte que lo hace fingir una cantidad de suicidios para atraer la atención de su madre y escandalizarla a la vez. Y esta mujer, Maude, es una mujer completamente llena de vida. Y el encuentro de estos dos hace que ella le enseñe a vivir, que le enseña a cantar, que le enseña a amar, que le enseña la naturaleza, todos los valores que se van manejando en la contracultura, se los enseña a ella desde los 75 años a este joven de 17. Le va enseñando cómo ser auténtico, cómo cantar, cómo abrirse a la vida, cómo desarrollarse plenamente. Le está enseñando que la vida está enfrente, porque como también es una época de profundos optimismos, ella le va a enseñar esto. Desde lo más profundo de su espíritu tiene escenas absolutamente burlescas sobre el reclutamiento de él a Vietnam, que va apareciendo como una alusión primero y luego como casi un género de películas, todo lo que va a ser el tema de la guerra del Vietnam. La película tiene la banda sonora de Cat Stevens, en donde le muestra a este muchacho todas las posibilidades de la vida que simplemente radican en que él esté dispuesto a tomarlas. You want the opportunities are, and if you find a new way, you can do it today, you can make it all true, and you can make it undo. You see, it's easy. En esta canción plantean que si usted quiere cantar, que cante. Que si usted quiere vivir alegre, que puede vivir alegre. Que si usted quiere vivir deprimido, pues puede vivir deprimido. Que si usted quiere ser usted mismo, pues puede ser usted mismo. Si quiere imitar a los demás, puede imitar a los demás. Si quiere vivir en la alta nota de la vida, pues viva en la alta nota. Si quiere vivir en la baja nota de la vida, también. Que todas las posibilidades están dentro de usted, solamente si usted las acepta y se atreve a vivir con ellas. Esta es una manera de lanzarlo hacia la vida. Rompe todos los esquemas. Ella es una mujer anciana y él es un adolescente, y se establece una relación en la cual se encuentran los dos espíritus de ellos, desde el aprendizaje de la vida de un hombre completamente alejado de toda forma de alegría, como es él a sus 17 años, a una mujer que desde el final de la vida le puede transmitir todo el valor del significado de la alegría de estar vivo, una mujer que vive en campos de concentración, que tiene el número y que por los dolores y por las alegrías ha aprendido el valor importante de la vida. Ella muere al final. Aquí, de todas maneras, todo el mundo en algún momento se enfrenta con lo duro, pero le deja una lección absolutamente invaluable de todo lo que puede significar lanzarse y atreverse a vivir, porque el cine también se abre en muchísimas posibilidades. Entonces, dentro de esto mismo, siempre el toque de Vietnam está en todos lados. El proyecto hippie como proyecto, ¿qué era lo que querían los hippies, contra qué estaban? Casi como un manifiesto, es una ópera rock que sale en ese momento y que va a ser llevada al cine por Milos Forman. Milos Forman, el mismo que había hecho Atrapado sin saliva, mostrando el cuestionamiento de los psiquiátricos y la dominación de la psiquiatría sobre el concepto de locura, otra de las cosas que se cuestionó. Milos Forman, el hombre que había huido de Praga después de que había sido asesinado el sueño de la primavera de Praga, Milos Forman va a llevar al cine la ópera que se estaba estrenando en ese momento en Broadway y tenía el nombre de Hair, pelo. Esa ópera es la historia de un vaquero, lo mismo, que viene también de las áreas rurales, que llega a Nueva York, se encuentra con los hippies, se enrumba, se emparranda, se mete en la delicia de lo que ellos estaban construyendo, y luego con quien va a ser el personaje protagónico, hay un trágico cambio en el destino respecto al reclutamiento de este vaquero a Vietnam. Y ahí van mostrando desde la alegría de la propuesta hippie hasta lo que para ellos significaba la muerte de su gente en Vietnam. Toda esta historia, pero el proyecto con las letras, exactamente con todas las letras de las canciones, lo que querían los hippies está ahí, en la banda sonora de Hair. Esta película va pasando de lo más alegre, de lo más eufórico, de lo más hedonista, de lo más exaltante de la vida, a lo que significan las intervenciones de ellos en Vietnam, la guerra, el reclutamiento, y termina con una cachetada helada. O sea, termina de una manera brutal, que es una de las cosas que empiezan a tratarse en las temáticas del cine. Películas que después de una gran cantidad de alegrías tienen un final abrupto y terrible, porque se están cambiando, digamos, las diferentes miradas. Entonces, por un lado eso, en el tema de los vaqueros, los vaqueros van a cambiar radicalmente, porque ya no son héroes. Antes, las películas de los westerns normalmente trataban de historias de granjeros, era cuando estábamos hablando de Mary Jane y su perro Spot, que viajaban en las caravanas hacia Oregon, y entonces aparecían los indios y le quitaban la cabellera a Mary Joe y mataban a su perro Spot de lo puro malos que eran. Este personaje del indio criminal, despiadado, que se atrevía a atacar a la preciosa Mary Joe con sus trencitas de oro, ahora lo muestran como los pueblos que fueron desposeídos de sus tierras, los pueblos que fueron llevados al confinamiento, al exterminio y a la degradación de su cultura. Empiezan a aparecer las historias de los pueblos que perdieron, porque hasta ahora solo se había contado en el cine la historia de los ganadores, de los blancos que se quedaron con esas tierras, que tienen esas granjas y que son los descendientes. Ahora viene la historia de los indios y qué fue lo que realmente pasó con ellos, y se reivindican las figuras de toro sentado, de caballo salvaje, de todos aquellos que fueron los grandes, Jerónimo, que fueron los grandes líderes. Y al resignificar esto se cambia toda la mitología del oeste, porque entonces ahora se muestra que no era solamente una guerra entre ovejeros y ganaderos por los límites de los ranchos, como se veía antes, o una guerra de supervivencia frente a las comunidades indígenas, sino que es que eso es un proyecto que acabó con las comunidades indígenas en la tierra que era de ellos. Entonces empiezan a aparecer películas como Soldadito Azul, que termina con una matanza absolutamente aterradora. Empiezan a aparecer películas como Un Hombre Llamado Caballo, que es con Richard Harris, la historia de un blanco que se enamora de una india y que es asimilado por la tribu, y que la tribu lo enseña, lo hace uno de ellos, lo somete a sus más grandes pruebas de valor, y el hombre termina comprometido hasta los huesos, y él va a morir con la tribu cuando la tribu sea atacada. Ahora, en el momento de Un Hombre Llamado Caballo, a pesar de la transformación que se hace en esta mirada, de todas formas, toda la tribu aprende a hablar inglés para hablar con él, ¿no? Eso tendrían que llegar los años 90 hasta que se pudiera hacer una película casi completamente en idioma Sioux, como es Danza con Lobos, donde Kevin Costner lo que hace es aprender Sioux, en lugar de que toda la tribu aprende inglés para charlarle. Sí, ahí, de ahí pasan 30 años más o menos entre una forma lingüística y otra, pero ya empiezan a verse los indios como personajes heridos que tenían una valía, una cultura, una civilización, una razón de ser. Las historias de los perdedores empiezan a ser mostradas ya desde su propia versión. Sus voces empiezan a ser tomadas en cuenta en el cine. Y esto va a cambiar completamente el arquetipo del indio malvado que habíamos hablado, que llegan a ser cosas tan terribles como que la palabra apache se vuelva sinónimo de un maleante cuando es el nombre de una etnia, de un pueblo. O sea, ¿cómo se va a hacer eso? Una palabra de insulto. Entonces, aquí el cine saca, por un lado, estas historias. Los vaqueros dejan de ser los héroes como John Wayne, que siempre están defendiendo en los pueblos a los granjeros de los otros forajidos o de los terribles indios que van a molestar a la señora. John Wayne nunca se equivoca, siempre sabe lo que toca hacer. Él está en la jugada, en la esquina del movimiento, pero además no despeluca. Este hombre no se va a despelucar nunca y la sale ganando. Y los forajidos terminan rendidos a sus pies y los indios descabellados a sus pies también. Pues no, señor, ya no existe este señor tan seguro de sí mismo. Ahora vienen un par de personajes que se van a ir, primero asaltaban trenes y luego se van a ir para Bolivia, que en ese momento es un lugar muy apartado de la civilización, y allá van a quedar perdidos en ninguna parte, unos personajes bastante anárquicos dentro del concepto del oeste, unos personajes aventureros que iban por el mundo juntos y que van a ser una pareja en el cine fantástica, que son Paul Newman y Robert Redford, en uno de los inmortales dentro del viraje narrativo del género de western que se llama Butch Cassidy. Son los de Butch Cassidy y Sundance Kid. Tanto es el cambio que el festival de cine independiente que todavía se celebra lleva el nombre de Sundance. Ese festival lo fundó Robert Redford y lleva el nombre de Sundance por el personaje de Butch Cassidy y Sundance Kid. Sí, y era él con una chica que era la mujer de Sundance, que era Etta Kid, que era la misma del graduado. Son estos personajes que empiezan a crear mundos. Y aquí esta pareja, después la de Robert Redford y Paul Newman, después los vamos a ver en El Golpe. También como unos personajes que subvierten todo un orden para llevar a cabo una prueba de honor, que era vengar la muerte de uno de ellos a través de estafar a un mafioso. Estos personajes, que son antihéroes, todos ellos son antihéroes, y en el caso de Butch Cassidy, ellos van a perder, o sea, mueren en la mitad de la nada, completamente, digamos, alejados de todos, en una sin salida. El género del oeste va a cambiar radicalmente. Y resulta que en esa época, por el precio de la peseta en España, era baratísimo, baratísimo filmar en los parajes desérticos del sur de España. Lo que va a hacer que Sergio Leone vaya a tomar la herencia del cine de vaqueros y lo vaya a transformar con su propia mirada, llevando a Clint Eastwood por todas esas tierras en lo que se conocería como el spaghetti western o el cine o los vaqueros italianos, que eran personajes rudos, personajes bastante cuestionables a nivel moral, personajes desadaptados en un territorio hostil. Ya no son las granjas, sí, llenas de florecitas y primaveras, no, ¿verdad? Esto es esos parajes desérticos y son perdedores. El fugitivo Josie Wales es un personaje huido de la guerra después de que le exterminaron la familia, tratando de dejar atrás el dolor y recorriendo en su camino una cantidad de gente que está más llevada que él para llegar a la frontera a ver si allá hay un punto donde haya un poco de paz. al cambiar el universo del Western, estamos cambiando la manera como los Estados Unidos se mira a sí mismo en la historia, porque estamos cambiando la epopeya de la narración de la conquista del Oeste, que fue el mito de fundacional de ellos como nación. Esto no es una cosa sutil, esto es importantísimo, que ellos puedan darle la vuelta a su propio mito y mirarlo desde otros arquetipos. El Western cambia radicalmente. Y empieza a aparecer otro de los cambios más grandes que empieza a aparecer en el cine, es el erotismo. Antes existía una cosa que lo vimos en la época del macartismo, que es el código Hays, que era una represión moral absolutamente implacable, después de haber dado muerte a las vampiresas, después de que Mae West y todas estas mujeres de ojos vidriosos y cuerpos sinuosos van a salir de la pantalla, y todas las van a tapar hasta los dientes, y los besos van a estar rodeados de los fundidos en negro, después de que empiece la censura sobre la sexualidad de la manera más grande, tanto que no, digamos, solo en la mirada vidriosa tenía una mujer que retratar todos sus sentimientos, porque hasta ahí íbamos a verle, la pestaña vidriosa, de para adelante no se ve más. Después de la revolución sexual de los 60s, el erotismo llega al cine. Y otro personaje que también va a ser muy importante en este cambio de roles y de arquetipos, va a ser Jane Fonda, y va a ser una película que se llama Barbarella, y ahí ya hay erotismo, y de ahí en adelante, si usted quiere saberse una, de qué época es una película, mire a ver si hay erotismo y sexo. Si hay, es de después de los 60s, y si no, entonces es de antes. Tan simple como eso. Así es de dado el cambio, tanto que cuando Woody Allen hizo La Rusa Púrpura del Cairo, en la cual un personaje se sale de la pantalla para ennoviarse con la mujer que lo ha ido a ver 63 veces en la película, en el momento en que la besa, le dice que dónde está el fundido en negro, porque él, como es de la época del cine que en la cual estaba censurada la sexualidad, pues inclusive no sabe qué pasa ahí para adelante, porque no es que se desvanecía la pantalla. Entonces hay que chismosearle que eso, después del fundido en negro, pasaban bastantes más cosas. Entonces el erotismo de frente en la sexualidad va a ser uno de los cambios más grandes. Jane Fonda va a ser el personaje de Barbarella, con la cual hace un rol erótico, el personaje de Cat Ballou, dentro de la mitología del oeste, como una mujer fuerte, como una mujer guerrera, que junto con Lee Marvin van a tomarse el destino en sus propias manos. Las mujeres que empiezan a tomarse el destino en las manos también llegan al cine, y Jane Fonda es una de esas. Es una de esas mujeres capaz de cuestionar su mundo en el erotismo, en el oeste o en la guerra de Vietnam, como Regreso sin Gloria, la primera película que se opone a la guerra. Ella va a ser importantísima porque va a ser una figura de rebeldía, va a ser una figura crítica, como lo van a hacer Dustin Hoffman y Robert Redford. O sea, estos personajes de los rebeldes que son capaces de cuestionar las costumbres y la política de una sociedad. Ya después, cuando hagan los hombres del presidente, harán los personajes que llevarían a la caída de Nixon. O sea, hay una cantidad de problemáticas políticas, problemáticas sexuales, problemáticas de rol, problemáticas de historias individuales y colectivas que empiezan a ser parte del cine. Otro que va a ser un cambio radical es el cine desde el punto de vista de las comunidades negras. Y en el punto de vista de las comunidades negras hay dos películas que son fundamentales en esto. Adivina quién viene a cenar, que es la historia de una pareja de un muchacho negro y una chica blanca que se van a casar y juntan a las dos familias para anunciarle su compromiso. Toda la película es el debate acerca de qué van a hacer con un matrimonio interracial en la época en que apenas están empezando a resquebrajar las estructuras de la segregación, y llegan a la conclusión, tanto los unos como los otros, que va a ser tan dura, tan difícil y tan terrible la vida para ellos con la decisión que acaban de tomar, que las familias lo único que pueden hacer es consentirlos, amarlos mucho, aceptarlos y dejarles buena suerte, porque de ahí para adelante se les va a venir el mundo encima. Entonces, esta es una de las películas de cambio. La otra película de cambio se llama En el calor de la noche, y ahí nos aparece otro de los personajes fundamentales de esta época, Sidney Poitier. Sidney Poitier va a ser un hombre que va a encarar a una figura de un hombre negro altivo, orgulloso, digno, para combatir el arquetipo de lo que ellos llaman el tío Tom, que son esos negros sumisos. Sí, amita, claro, amita, bueno, amita, no, este ninguna amita de ninguna parte. O sea, ya llegó el tiempo del honor y ya llegó el tiempo de la dignidad, porque es el tiempo del poder negro, están pasando todas esas cosas en las calles. Entonces, este es un policía del norte que va a resolver el caso en cooperación con un policía del sur, que es un racista el más recalcitrante, pero los dos creen en la ley. Ambos creen en su función como oficiales, y eso es lo que les permite trabajar juntos con todas las diferencias. Hay un momento en que el policía blanco le pega una cachetada a Sidney Poitier, y Sidney Poitier se la devuelve. Cuando se la devuelve, es la primera vez en la historia del cine en los Estados Unidos en que un negro devuelve una agresión, devuelve una cachetada. En todas las demás, los latigaban o los llevaban a las cocinas. Aquí se para y se la devuelve tal cual la recibió. Y ahí hay un cambio importantísimo en la narración cinematográfica con respecto a las comunidades negras. De aquí a que se puedan contar las historias como fueron, va a pasar mucho tiempo, 20 años. Solo hasta después de 20 años, Alan Parker va a poder hacer Mississippi en Llamas y contar sin ambages, sin ningún tipo de pelos en la lengua, lo que era la segregación. Solo después es que se va a poder contar la historia de las Panteras Negras. Solo después es que Spike Lee va a poder contar la biografía de Malcolm X, hecha en 1964 y llevada al cine en los 90s. Mire todo lo que tuvo que pasar cuando ya haya directores de cine negro que estén contando las historias de ellos. Pero la ruptura las empiezan a dar aquí. Sidney Poitier en esa época y de las películas de Sidney Lumet, que eran películas muy críticas. Entonces, en ese momento empieza a darse esa nueva apertura y el soul empieza a escucharse y la música empieza a vibrar en los teatros, en las películas y en las historias de un pueblo que ahí eleva su voz desde la dignidad a la pantalla. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. Las historias de las comunidades negras son muy bravas y por eso van a pasar hasta los 80s y los 90s. Para que se pueda narrar y la historia de Ray Charles hasta el 2000, cuando ya empiezan a contarse toda la historia de lo que este hombre tuvo que vivir y pasar para poder llegar a ser la estrella y el gran creador de la música soul que él fue. Pero aquí es donde se da el punto, porque como se están cuestionando que la historia de los ganadores, o sea, que solamente existe una versión de las cosas que fueron las versiones de las personas que están actualmente en el poder o en la riqueza, o ahora no, ahora en los 60 se empiezan a mirar, no, hay un montón de gente que le fue terriblemente mal, y esas historias, las historias de segregación, de marginamiento, de la gente de la calle, de todo eso, empiezan a ser una parte fundamental de este relato. Más adelante, en los años 80, transponiendo la historia de marginación y de falta de oportunidades de las comunidades negras en su contexto, Alan Parker, el mismo que nos llevó Mississippi en Llamas, plantea una película que va a recuperar el soul como género musical, pero en Irlanda. Entonces hay un momento en que le dice, pero muéntico, ¿qué tenemos que ver nosotros con la historia de las comunidades negras en los Estados Unidos? Entonces el tipo le dice, mire, es que nosotros los irlandeses somos los negros de Europa, los dublineses somos los negros de Irlanda y los del sur de Dublín somos los negros de Dublín. Así que coja la guitarra, cante y deje preguntar pendejadas. Entonces, de esa manera, recuperan a través del género del soul el sentido de la dignidad y el sentido de la propia valía que la música soul tuvo en su origen y en su significado, y es para lo que se hizo. O sea, lo mismo que hubo que dignificar a todos aquellos que fueron los cantantes de soul para crear toda una conciencia de propia valía de una raza, en ese mismo sentido, Alan Parker lo va a transponer a una Irlanda abarrotada de problemas y de falta de oportunidades como era la Irlanda de los 80. Hey! Con esta película, The Commitments, Alan Parker rinde un homenaje al soul como género musical, a la lucha por la dignidad que estos pueblos llevaron al hacer esa música, y lo sitúa en el contexto de estos muchachos tratando de encontrar una identidad dentro del desempleo, dentro de la guerra, dentro de la pobreza y la marginalidad en la que vivía Irlanda en esa época. Entonces, las películas van empezando a narrar todo este tipo de historias, y ya en los 70s empiezan a narrar problemáticas cada vez más directas. Películas como Willie y Phil cuentan la historia de un amor entre tres. Todo, a lo largo de la vida, tres personajes están enamorados, son dos hombres y una mujer, y van compartiéndose los unos a los otros, y tienen un hijo que resulta de todos. Todo este tipo de historias que habían empezado con una que se llamaba Bob, Ted, Carol y Alice, que eran dos parejas que empiezan a encontrarse y a intercambiarse, digamos. Todo esto dentro de la exploración de la problemática de las parejas en el cine y del erotismo en el cine. Entonces ya en los 70s viene lo que es Willie y Phil. Todo el mundo tiene acceso como protagonista a toda la nueva corriente cinematográfica que se está haciendo. Las películas como Harry y Tonto, la historia de un viejo al que expulsan, lo sacan del edificio donde vive, y el hombre se hace bajar con todo y su sillón, y cuando se da cuenta que no tiene a dónde ir, se va con su gato a recorrer los Estados Unidos, haciendo un fresco de todo lo que va pasando en los 60s. Mujeres como Alicia Ya No Vive Aquí, que queda viuda y le toca coger camino, y en el camino se va encontrando a sí misma, personajes que se van encontrando desde el valor, personajes que van cambiando, que no tienen que ser ni los más bonitos, ni los más regios, ni los más titinos, pueden ser viejitos con gatos, mujeres de 75 con adolescentes, parejas de tres, todo, o sea, todas las posibilidades de lo que se está transformando se van a traducir en el cine. Y una película que va a ser un homenaje a todo esto, o sea, que es casi episódica de cada uno de los eventos que tuvieron lugar en la década de los 60, con un humor impecable, casi un catálogo de referencias, es Forrest Gump. Porque Forrest Gump atraviesa todas las historias en su inconsciencia y su buena fe. Forrest va recorriendo desde Elvis Presley, pasando por la guerra del Vietnam, por todas las historias, a través de su vida, todo el tiempo lo va recorriendo Forrest Gump. Entonces después empiezan ya como las películas donde tratan de entender qué fue lo que vivieron. Esta década fue tan turbulenta y las transformaciones fueron tan grandes que digerirlas en el tiempo va a tomar a veces 20, a veces 30 años, como en el caso del cine negro, que era cuando solamente mucho tiempo después se pudieron narrar historias de lo que pasaron en esa época. Entonces, por un lado, están las películas que en su tiempo marcaron los cambios, y por otro lado están las películas que 20 y 30 años después cuentan esas historias, cuando ya más o menos se enteran y pueden entender un poco de qué es lo que estuvieron viviendo. Entonces, películas ya digamos en los momentos más recientes, como Across the Universe, hace todo a través del universo, con una historia completamente cifrada en el universo de los Beatles, recorre toda la década a través de un personaje inglés que llega a los Estados Unidos buscando a su padre, que dejó embarazada a su madre durante la guerra, durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, se van encontrando todas estas nuevas miradas, y el cine nunca volvió a ser el mismo. El cine llegó a transformarse. Ahora, el cine se estaba transformando en el mundo entero, porque en Italia estaba Liliana Cavani y Lina Wertmüller haciendo películas tan bravas como Portero de Noche. El cine italiano de Bertolucci va a ser sumamente cuestionador. El cine alemán, y el nuevo cine alemán, va a contar las historias de la reconstrucción alemana de la manera más dura, a través de películas como El matrimonio de Eva Braun. Costa Gavras va a hacer películas políticas muy fuertes sobre lo que estaba pasando en ese momento en Grecia y en muchas partes del mundo, contando las problemáticas. El cine va a ser duro, crítico, cuestionador. Va a ser un cine que devele toda la cantidad de debates que se estaban dando. Van a llegar a las pantallas los perdedores de la guerra del Vietnam, los vaqueros desorientados, los jóvenes que van buscando un destino, las mujeres que se afirman en un nuevo rol, las comunidades negras que van a contar su historia desde el fondo del olvido al protagonismo, desde la dignidad y desde la entereza, las comunidades indias que habían sido totalmente confinadas a un papel de villanos que no correspondía a la historia que ellos vivieron, van a poder contar su magia y van a poder mostrar sus ricas cosmovisiones. Y el erotismo va a mostrar en el cine cómo los seres humanos son en la vida real, como una parte fundamental del reflejo de lo que fue la revolución sexual. Todo lo que va a pasar va a quedar registrado en la pantalla. Y el Hollywood de los años dorados, de las rubias platino, ingenuas y de miradas picarescas pero que no saben lo que está pasando, y los héroes de gomina y de seguridad personal, y las familias perfectas donde no había ningún tipo de contradicción, y todas estas historias en donde el conflicto y donde las grietas que la realidad tenía y las confrontaciones que el mundo estaba enfrentando no quedaban plasmadas en la pantalla, ahora lo serán. La década de los 60s y después en los 70s cambiarán para siempre el rumbo del cine, tanto que en películas como El Padrino, Marlon Brando rehusará aceptar el Oscar que le dieron por El Padrino en protesta por la manera salvaje como reprimieron la revuelta en la comunidad Dakota de Wounded Knee, cuando se hizo una protesta generalizada por el asesinato de dos jefes indios, cuyos asesinos fueron liberados inmediatamente sin cargos. Entonces ellos protagonizaron una rebelión desde la reservación para hacer visible este hecho ante el mundo. Entonces Marlon Brando, cuando se gana el Oscar del Padrino, manda a una princesa india, en lugar de él, a pronunciar ante las cámaras y ante el mundo, como él no va a aceptar ese Oscar, porque quiere señalar lo que está pasando en Wounded Knee. Y en Wounded Knee John Wayne entraba en los tanques que entraron a la reservación. Todas estas cosas empiezan a cambiar, los mitos fundacionales se cuestionan, y todo empieza a mostrar una nueva perspectiva, que es el fruto de todas las revoluciones que se estaban sucediendo en ese momento en todos los diferentes espacios de la vida cotidiana. Las películas acerca de la gente del común, de las historias simples, también son parte de esta época del cine, porque no todo tienen que ser epopeyas ni en todas partes estrellan helicópteros. También hay historias de la gente común y corriente. Y con esto terminamos lo que es la parte de las transformaciones de la contracultura. Ahora viene un periodo más complicado, y es la reacción de la mayoría silenciosa y de la sociedad a todos estos cambios, una reacción que se, así como la contracultura fue una revolución, va a haber una contrarrevolución, va a haber una reacción bravísima que nos va a llevar a las eras de Reagan y demás historias. ¿Cómo se va a dar el cambio desde la utopía a la reacción de la utopía? Es lo que vamos a ver a partir del siguiente programa. Entonces, desde los espacios de los antihéroes, desde el graduado, buscando en ninguna parte un destino que no parece poder comprender, desde los perdedores que llegan a la ciudad de Nueva York a ver cómo se los traga, desde Barbarella, introduciendo el erotismo en el cine y derrumbando el código Hays, desde Enséñame a Vivir y el personaje de Maud, transmitiendo la vida desde el umbral y desde el final de la misma, desde Butch Cassidy y Sundance Kid, desde los vaqueros que vagaban por el oeste con unos códigos propios en una sociedad en la que no cabían, en el rostro correoso de Clint Eastwood con la música de Ennio Morricone, de todas estas historias, desde Sidney Poitier, íntegro, totalmente posesionado de su papel de un personaje que va a hacer una investigación, de todos estos arquetipos antihéroes, de todos aquellos que transformaron la visión del mundo en la época en que hicieron sus películas, en la narración de Ana Uribe, en la producción Ernesto Díaz, y para ustedes feliz fin de semana.